Bueno, me parece que vivimos una excelente jornada y tuvimos al presidente de la Nación en un excelente contenido y un excelente tono. Yo creo que su discurso tuvo el contenido y el tono que la sociedad argentina estaba reclamando. Cuando te digo el contenido, estoy hablando de 80 minutos de discurso, de los cuales solamente media hora la destinó a focalizar, profundizar el estado de situación de la Argentina, y donde los otros 50 minutos fueron de permanente propuesta de política pública mirando al futuro. Y eso es lo que necesita la Argentina. La Argentina y los argentinos tenemos en claro la situación lamentable en la cual Alberto Fernández recibió el gobierno. La Argentina está en terapia intensiva, pero necesita dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que nos ayuden a salir de esta crisis. Y me parece que Alberto ya transmitió esto, ¿no? Claridad de saber qué hacer para poder sacar a la Argentina de la crisis y poder poner a la Argentina de pie. Y rescato lo del tono también, porque me parece que estamos en un momento donde hay que ser menos estridentes, donde hay que ser menos beligerantes, donde necesitamos escucharnos, donde necesitamos registrar lo que piensa el otro, donde necesitamos construir puentes. Y yo creo que ayer el presidente de la Nación hizo todo esto, ¿no? Y le dio también una orientación a la fuerza política, a nosotros, de frente de todos, a nuestros militantes, porque justamente nos brindó una serie de temas sobre los cuales trabajar y sobre lo que él va a trabajar en la gestión, donde nosotros vamos a trabajar como diputados nacionales, y esperemos que nuestra militancia también nos acompañe para poder poner en sintonía el trabajo de las bases y también el trabajo del presidente de la Nación.